La red de comunicadores Boca de Polen presenta saberes y conocimientos para resembrar la armonía con la madre tierra. Una serie radiofónica enfocada a la situación actual sobre el uso y cuidado de la tierra y de la destrucción que el ser humano le ha generado. Del mismo modo, conoceremos experiencias de participación colectiva que luchan para reconstruir lo que la madre tierra nos ofrece desde su raíz. Acompáñanos a conocer y aprender formas distintas para una mejor convivencia con la naturaleza. Hoy presentamos Fogones Ahorradores de Leña. El principal combustible natural utilizado para cocinar alimentos en las regiones rurales es la leña, que se emplea en fogones tradicionales, los que aprovechan un bajo porcentaje del calor producido y alto grado de desprendimiento de humo que afecta a quienes lo perciben. Esta combustión ineficiente conlleva un alto consumo de leña, lo que produce un impacto negativo sobre los recursos forestales, pues con el crecimiento de las poblaciones rurales, las tasas de extracción de leña se incrementan. Los fogones tradicionales son prácticamente una fogata abierta en el interior de los hogares, provocando a través del tiempo graves daños a la salud de quienes la habitan. El uso de los fogones ahorradores de leña son una alternativa para el ahorro del combustible, ya que utilizan solamente lo necesario para mantener caliente los alimentos por aproximadamente 5 horas. Chiapas es un estado en el que se está promoviendo constantemente en diversas comunidades de la región Altos la utilización de este tipo de ecotecnias, donde las personas que ya hacen uso de los fogones ahorradores de leña han percibido algunos cambios en su vida diaria. Escuchemos las voces de distintas mujeres de la comunidad de Huistán que han cambiado la forma tradicional de cocinar por los fogones ahorradores. Pues antes, cuando teníamos nuestro fogón, nos ahumábamos, como que tragábamos el humo. Pero ahorita con nuestro fogón ya es diferente, ya no. Ya usamos poca leña. Antes usábamos mucha leña, pero ahorita con este fogón estamos muy contentas con nuestros fogones. Antes, cuando se cocinaba a fuego abierto, la molestia con los ojos, con la garganta. Yo soy una de esas que el humo me hace daño. Y otra, que los trastes permanecían todos llenos de humo, llenos de carbón. Hoy, después de que ya empezamos a cocinar con los fogones, ya le quité hasta el tizne, que se le llama el carbón, a mis trastes. Mis cazuelas que tenía yo, donde por años le herví sus mamilas a mis hijos en la lumbre, hoy están blancas porque les quité el carbón. Pues antes sí gastábamos más leña, y ahorita la diferencia es que ya no se gasta esa cantidad de leña. Ya y como está más difícil también conseguir ya la leña, por eso nos gustó el fogoncito ese, porque ese es con poquita madera ya. 3 leñitos, 4 leñitos, si acaba se vuelve a meter otros 3 y ahí sigue ardiendo el fogoncito. Y ahí está la comida y ahí torteamos, se cuecen los frijoles y el agua hervida y todo. Pues antes de que tuviéramos los fogones era diferente, el fogón era libre y había mucho humo, todo ese humo se respira, lo que riega pues en la cocina era muy diferente a como está ahora los fogones. Ahora ya no hay humo, ya todo sale para afuera y se ahorra la leña. El humo es la que dañaba, el humo, los trastes, todo estaba bien humados por el humo. Y no se hacía por luego la tortilla, porque como era comal chiquito, no se hace luego. Y alguna otra cosa que queremos poner en el fuego, hasta que acabe uno de tortear, se vuelve a poner a otra cosita, pero por eso se gastaba más leña. Pero ahora ya no, es bastante diferente. Hacer uso de cualquiera de estas ecotecnias resulta ser económico, ya que no requiere de mano de obra calorífica. Se puede construir con materiales de la región. Se ahorra más del 50% de leña que la que se gasta a fuego abierto. Conserva el calor varias horas, no arroja humo al interior de la cocina y proporciona calor a las casas. Asimismo, el uso de las ecotecnias trae enormes beneficios a los pobladores que realizan uso de ellas. cuando no teníamos el humo era la que dañaba, el humo, los trastes, todo estaba bien humados por el humo y no se hacía por luego la tortilla porque como era comal chiquito, no se hace luego y alguna otra cosa que queremos poner en el fuego hasta que acabe uno de tortear se vuelve a poner a otra cosita, pero por eso se gastaba más leña, pero ahora ya no, es bastante diferente. La humadera me estaba afectando mucho porque yo sufro de alergia. La humadera ya me hacía arder los ojos y me agarraba mucha lloradera y sufría yo de mis bronquios. Y ya con esto siento que ya respiro más aire puro. El humo que yo absorbía ya no. Ya no tenemos el humo como antes. Hacíamos pues el fogón así en libre. Y salía todo el humo, se tiznaba toda la lámina, la madera, los trastes. Ahora ya no. Si se le pone un poquito de cal, ya no se tiznan las ollas. Esa es la ventaja. Para el bienestar de la familia y del medio ambiente también, porque como son fogones ahorradores, ya se usa menos leña. El uso de los fogones ahorradores de leña limita el impacto humano sobre la biosfera, mantiene el patrimonio biológico, utiliza racionalmente los recursos naturales no renovables, mejora la salud de las personas y ahorra energía. La red de comunicadores Boca de Polen presentó Saberes y conocimientos para resembrar la armonía con la madre tierra. Una serie radiofónica enfocada a la situación actual sobre el uso y cuidado de la tierra y de la destrucción que el ser humano le ha generado. Del mismo modo, conoceremos experiencias de participación colectiva que luchan para reconstruir lo que la madre tierra nos ofrece desde su raíz.